los que luchan evidentemente desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Una vez más, el gobierno de Macri ha realizado una brutal agresión a la escuela pública, cerrando intempestivamente de un día para el otro 143 grados de primaria y 78 cursos de la escuela secundaria y las técnicas. Una reestructuración que nos hace recordar a los tiempos del neoliberalismo, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra, la privatización de las empresas públicas. Lo que no pudieron lograr en los 90, gracias a la resistencia popular en la salud pública y en la educación pública, ahora van por una ofensiva final, porque al debilitar la escuela pública, al cerrar cursos, al pagar malos salarios a los docentes de la educación pública, lo que está haciendo es favoreciendo a la escuela privada. Ese es el proyecto macrista, de terminar con la escuela pública, que la escuela pública sea una escuela asistencialista, simplemente para contener a la pobreza, y que la educación privada, el negocio de la educación, esté en función de favorecer los intereses de las clases tradicionales y dominantes de nuestro país. Este año el gobierno de la ciudad viene por todos los derechos docentes. Hace dos meses teníamos que estar en una paritaria, hace dos meses que teníamos que habernos sentado a empezar a discutir con la empresa, y la verdad es que no nos podemos sentar. Y más allá de que nosotros no nos sentamos con el jefe de gobierno, sino nos sentamos directamente, nos sentamos con la empresa, la realidad es que esta situación de no hacerse cargo hoy le lleva a la empresa que haya un déficit gigantesco de dinero, porque todo el subsidio que viene de la nación hoy está trabado, porque Macri tiene que abrir la cuenta, es decir, no abrir la cuenta, agarrar la llave, ir a entrar a la cuenta, sacar esa plata, o depositar lo que tiene que depositar y darse la metrovía. Algo que si no lo quiere hacer, porque si lo hace estaría medio haciéndose cargo. Por ende, el conflicto este, en última instancia, es el conflicto del traspaso y que Macri no quiere hacerse cargo, ¿no?